Es una columna que se está armando bien, bastante larga, y eso que hoy es una mañana muy fría con la helada que hubo, pero aquí hay gente que proviene de todos los rincones del país, gente de todas las comunidades afectadas, no solamente por la minería, sino por el avance del país ojero que nos han impuesto, por el avance de las construcciones que lleva adelante el IRSA con represas. En fin, acá hay gente de todos los lugares, no solamente de la cordillera de los Andes. Son asambleas y son representantes de esa asamblea. Y está llegando más gente que no llega precisamente en la mañana, sino que seguramente ahora a la tarde. Bueno, esto es lo importante, que la Unión de Asambleas Ciudadanas tiene por finalidad articular las luchas de todo ese conjunto de asambleas pequeñas, medianas y grandes que hay a lo largo del país, centro del país, litoral. Yo cada vez que tengo ocasión no dejo de mencionar a los compañeros movilizados por la represa de Yaciretá, que tanto daño les ha hecho y les hace, y más ahora que quieren levantarle la cota. En fin, esto es la realidad. Estas asambleas están peleando por sus derechos ambientales, contra la contaminación, destrucción de sus territorios, contra el saqueo, contra el despojo, y el daño que esto significa. ¿Frente a qué? Frente a los oídos sordos de los gobernantes, de los funcionarios, de los corruptos, en fin, porque esto es así. Hay leyes, las leyes se pisotean, y aquí va a haber un petitorio que van a entregarle al gobernador, porque...